Ventura y en Twitter arroba Oriente Venezolano. máxima expresión musical de nuestros pueblos en el oriente venezolano y su cultura.